Telecom. Seguimos. Aquí está Boston. Diferentes estilos de rock. Aquí el miércoles rockero. Viene Rock and Roll Band. Esa canción forma parte del super álbum debut de Boston del año 76. Una obra musical, todas las canciones de ese super álbum. Bueno, Armando Guerra dice aquí, relax, relax en el tranque, escuchando tu programación, rolando